verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Podemos sumar un montón de historias de este tipo, viejas, nuevas, de amigos o de enemigos. La primera que se me ocurre tiene que ver con el general San Martín y con la intención de llegar a Perú con un ejército que estaba muy cansado, muy golpeado, cruce de los Andes, Chacabuco, Maipú, Cancha Rayada, y un enemigo que lo esperaba en el último gran bastión de la conquista española en Sudamérica, Lima. Y entonces San Martín se acordó de la lengua más filosa que tenía el virreinato del Río de la Plata y recurrió a un hombre que, más allá de alguna agachada cuando fue socio directo de Alvear, era muy importante para lo que se venía. Y entonces recurrió a Monteagudo, pero no solamente a él. Le dijo, vení, embarcate, pero trae una imprenta. Y entonces Monteagudo, con su pequeña imprenta, en el viaje que iba de Chile a Perú, iba describiendo batallas que nunca habían existido. Fueron batallas fabulosas del ejército libertador que iba a su paso destrozando al ejército realista. Por supuesto, iban haciendo puerto cada tanto y se iba distribuyendo aquel diario que escribía Monteagudo. A medida que San Martín avanzaba, los realistas retrocedían. Leían las páginas de ese diario del ejército y retrocedían, retrocedían y retrocedían. Finalmente, cuando San Martín llegó a Lima, prácticamente no había nadie. Y supo decir el general, las mejores batallas del ejército libertador las ganó Monteagudo con su pluma. Bueno, podemos contar infinidad de historias de este tipo, donde el papel se convirtió en documento, no importa lo que diga. Lo decía el diario. El papel documentaba cualquier mentira en verdad. Transformaba cualquier historia en veraz. Con una receta periodística que atrasa, qué sé yo, por lo menos un siglo y medio, Clarín hoy, en su tapa, como uno de los datos principales de lo que pasó en la Argentina y el resto del mundo en las últimas 24 horas, dice... La chica de 14 que fue amante de Perón. La historia en las sombras. Y por supuesto, si sos veterano ya sabés, que echaron mano a aquella historia que tiene que ver con Nelly Rivas. Aquella chica de 14 que era parte de la UES y que por supuesto sirvió para ser la gran protagonista de una causa por estupro que conmovió los cimientos de la sociedad argentina. Venía emparentado casi como un segundo capítulo de aquella otra historia que decía que Perón había recibido a Gina Lollobrigida en Olivos con anteojitos de rayos X y con los cuales él podía observar qué había debajo de la ropa de la actriz italiana. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Resulta que apareció un libro de Juan Ovidio Zavala, quien fuera en su momento el abogado de los padres de Nelly en el juicio que se llevó a cabo en la Argentina contra el general Perón. ¿Y quién era don Juan Ovidio Zavala? Nada menos que el sobrino de Miguel Ángel Zavala Ortiz. ¿Y quién era Miguel Ángel Zavala Ortiz? Quien encabezó los comandos civiles en el bombardeo a Plaza de Mayo, uno de los hombres destacados del radicalismo en el golpe de septiembre del 55. ¿Qué más fue Zavala Ortiz? El canciller de Ilia, el ministro de Relaciones Exteriores, que por supuesto frenó aquel avión en el que llegaba Perón de regreso a la Argentina en 1964 en San Pablo. ¿Y por qué? Por la causa por estupro, por esa causa de 1955. Ahora, más allá de todo lo que ya sabes, cuando nos metemos en la letra dura del libro que te anticipa hoy Clarín, encontrás que el título vende mucho más de lo que realmente ofrece. Hay un capítulo que se llama Dormir con Perón. Y ahí aparecen declaraciones de Nelly, que lamentablemente no puede ni ratificar ni rectificar esto porque murió hace 3 años. Dormí solo varias noches mientras mi imaginación volaba a alturas tan inaccesibles como profundas eran mis pasiones. A la cuarta noche me animé a proponerle al general que viéramos televisión juntos. Después de esa primera noche, yo me instalaba en el dormitorio del general a ver televisión, aunque él no hubiera llegado. Más de una semana, que me pareció un siglo, hicimos esto, después de lo cual yo volvía a mi dormitorio. O sea que dormir con Perón, aún en la palabra de Nelly, era ver tele con el general en Olivos. Vamos a darle la derecha al libro de Miguel Ángel Zavala Ortiz y nos quedamos con poco. Esto tiene mucho que ver con una semana que arrancó muy particular, porque el lunes pasado, con mucho del viejo ADN político que algunos sectores todavía muestran en la Argentina, el Club La Nación decidió que mientras algún sector de la Argentina recordaba a Néstor a 4 años de su muerte, ellos transformaron el 27 de octubre en el Día de la Alegría. Y vos tenías una serie de descuentos extra. Eso tiene un perfume demasiado parecido al de 1952 y Viva el Cáncer, o algo que se le parezca. Vos ya estás curado de espanto con estas historias. Que, qué sé yo, la bipolaridad de Cristina, que Néstor no estaba en el cajón, que el velorio lo armó, la gente que armó el Bicentenario. Vos ya estás curado de espanto, la lista es demasiado larga. Uno realmente no entra en crisis periodística cuando dice, mira, estos tipos utilizando recetas de hace 60 años. El problema es que todavía, a esta altura del partido, en pleno siglo XXI, alguien hoy abra Clarín y termine creyéndole. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Domingo 2 de noviembre de 2014. Ya pasaron 8 horas 10 minutos del nuevo día. Bienvenida toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de Este a Oeste de la República Argentina. Bienvenida Isabel. ¿Cómo va? Aquí andamos, enloquecida de contenta. Muy bien. Pero yo dije que venía con Dilma, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pero vine con la sudestada también. También con sudestada. No, muchachos, cálmense, no hacía falta para tanto, pero bueno. Volvimos ya con Dilma, aquí, con la victoria de Tabaré en primera. Con todo y con más elecciones. Y con más elecciones. O sea, aquí hay que hablar del voto, sí o sí. Después dicen que no somos democráticos. Un mundo donde se vota todos los domingos, algo está pasando. Sí. Y bueno. Un mundo donde el modelo se ratifica todos los domingos pese a, bueno, tantas cosas, ¿no? Operaciones mediáticas, años de desgaste, y tantas cosas. Pasa que las luchas de los pueblos están. Sí, claro. ¿No? Sí. ¿Sabe que aquí hay una gente que muy tempranito, a ver, cuando yo dije que venía, se lanzaron al ataque para darnos el saludo? Entonces, tenemos nada más que tres por ahora. Che, levántense, tecleen un poquito. Escríbanos al Facebook aquí de Visión Nacional. Pepe de Raúl Mejía, que vos sabés que, bueno, ahí está dándonos la bienvenida. Rosa Graciela Ortega y Néstor Gattari de Bahía Blanca. A los tres que tempranito ahí al pie les doy el saludo por acompañarnos. Y bueno, hoy vamos a comentar, Gustavo. Creo que la revista la vamos a dejar para cuando calentemos un poco el brazo, como hacen los beisboleros, ¿verdad? Para la semana que viene. Pero tenemos que comentar el tema de las izquierdas, de los gobiernos de América Latina, de las perspectivas, las elecciones en Ucrania, la guerra. Bueno, ahí vamos conversando, El panorama internacional ahora está así. Muy bien. Euge, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día. Adelantanos algunos títulos. Bueno, algunas obras de teatro que vamos a comentar en esta diversidad que hay en Buenos Aires, donde uno puede ver desde obras de una estética realista hasta obras mucho más modernas, unipersonales, qué sé yo, la verdad es que es muy impresionante esta cotidianeidad, porque uno dice noviembre, sí, por un lado vemos que se larga la temporada en Mar del Plata, que es un clásico, pero también hay que decir que se siguen estrenando obras hoy por la gran cantidad de público que llena las salas. La verdad es que esta semana anduve por varias obras que después voy a comentar y me llama la atención, 80 lugares llenos, 40 lugares llenos en cualquier día de la semana, que es otra de las características. Sí, lunes, martes, miércoles, ya no es solo el fin de semana. Por suerte el teatro está fuerte, de eso vamos a estar hablando, y vamos a estar hablando también de lo que se viene en el terreno audiovisual, que también muestra lo que está, lo que se produce, lo que contra viento y marea, todas las dificultades, cómo en este país toda la gente vinculada al medio se ha convertido en productores de ideas, en productores de proyectos. Y bueno, con todos los auspicios de tantos organismos estatales que apoyan esta movida, bueno, de eso vamos a estar hablando hoy. Hola, Jime, buen día, ¿cómo va? Buen día, Gustavo, bien? Buen día a Eugenia y Isabel. Vamos con la vía de comunicación. Vamos con las vías, al 0810-222-0870 o al 4999-8700. También a través de nuestra página web Visión Nacional. Y bueno, también comentar un poco cómo está el estado del tiempo. En Luján ha bajado el río, recordemos que subió 5 metros. Y el joven que había sido, bueno, que se lo vio caerse al río, lamentablemente fue encontrado. También, bueno, se sigue registrando una alerta meteorológica, pero ha bajado bastante a lo que eran los 5 metros de hace 2 días, ha bajado a 3 metros 50. Así que cualquier, que sigue siendo bastante, pero bueno, cualquier información actualizada vamos a estar dándoselas. Y gotitas de muy buena música, como siempre decimos a lo largo de estas 2 horas de radio. A veces traemos clásicos, a veces novedades. Y vamos a escuchar, vamos a presentar lo que Federico Pecchia va a anunciarles a ustedes el próximo sábado 22 de noviembre, allí en La Oreja Negra, en Uriarte, al 1200, que es su último disco. Federico es un cantautor realmente muy interesante de esta nueva ola de troveros que han aparecido para hacer música de raíz y esencialmente música latinoamericana. Pero él, yo siempre lo rescato, tiene además un alma docente muy particular, porque el hombre trabaja en Maswich con las orquestas juveniles de los barrios más carenciados, y eso le da un enorme valor agregado a Federico, que rescata de la mano de la música, llevando a muchos pibes que no tendrían la oportunidad de poder encontrarse con un piano, con una guitarra, con un violín alguna vez en su vida, si no fuera por esta patriada, y darles con ese ratito musical, sacarlos un poco de esa vida tan, tan compleja a la que están sometidos. Así que en un 2x1, el cantante y el docente, a través de su nuevo disco, el que va a presentar el 22 de noviembre y que hoy comenzamos nosotros a mostrarte. De la raíz a la copa viene flameando aquel árbol, el viento esculpe su cuerpo, las hojas pintan su encanto. De mil descansos la sombra, de niños juego y regazo, se hablarán sus ramas nobles de algún amor enredado. Gustavo, equipo, oyentes, el beso de Jorge Correcaminos de Don Torcuato. Quiero felicitar a tu columnista en lo internacional, que anticipó el triunfo de Dilma en momentos en que yo estaba muy preocupado. Gracias, Cristina, por defender nuestra dignidad soberana, sea ante quien sea. Y viva a los oyentes de la radio pública que por unanimidad defienden este proyecto nacional y popular. Los quiero mucho. Chao. Yo me pregunto si muchos argentinos se habrán terminado de dar cuenta de la miserabilidad de este matutino Clarín y de los intereses que representa, generalmente en contra del país y siempre a favor de los extranjeros, y en el caso de figuras de la política argentina, desfenestrarlos, recordar lo peor, no recordar nunca nada de lo bueno, es una miserabilidad que... Nos toca abrir la conciencia. Buen día, Oscar de Chacarita. Bueno, realmente excelente, como siempre, tu editorial, ¿no, Gustavo? Cuánta basura, ¿no? Cuánto gorilismo al pedo, realmente. Revolver esas cosas, ¿no? Lo más lindo que encima dicen, a través de una de sus espaditas patéticas, Silvia Mercado, que el gran constructor del peronismo fue Apol, ¿no? Que todo es un relato, que es toda una mentira. Y la fuerza de la prensa ya viene de antiguo, ¿no? Florencio Varela y sus hermanos con los diarios en los embates de Manuel Dorrego. El viento esculpe su cuerpo, las hojas pintan su encanto. Vengo pensando que un medio como La Nación diga que el 40% de la población apoya la gestión de Cristina tiene que ver con el miedo. El miedo a Correa, a Evo y a Maduro, a Dilma y a Tabaré, a Bachelet volviendo y nosotros reventando las urnas en el 2015. La OPO está nerviosa, muy nerviosa, no sabe a qué hacer con nosotros. Si hablaran las ramas nobles de un tronco añejo y sagrado, algún misterio de... Buenos días, bienvenida Isabel, me alegro que estés bien. Un saludo a todos ustedes y a los oyentes, los escucho siempre. Felicidades a todos, Norma de Tigre. Lo que quiere decir la tapa de Clarín con respecto a Perón hoy es que esta clase social, la de Zavala, Ortiz y todos estos, no dudan en entregar a sus mujeres con tal de lograr sus fines fascistas. Del hombre que planta un Visión árbol, nacional puras que crecen por siembra y luz de sus manos. Y mantenemos entradas, a ver cómo pueden hacer los oyentes para ir al teatro con nosotros la semana que viene. Así es, tenemos juegos a la hora de la siesta el sábado a las 23 horas en el Teatro Buenas Artes Social Club en Guatemala 4484. La Mujer del Anatomista el viernes a las 21 horas en el Teatro El Ópalo, Espacio Teatral Junín 380. Los Hermanos Queridos de Carlos Gorostiza, sábado 20:30 en el Teatro La Máscara, Piedra 736. ¿Y vos te crees que es fácil ser Sofía Bazán? Domingo 20:30 horas, Teatro La Máscara, Piedra 736. Para esto tienen que llamarnos, dejarnos su nombre y apellido y los tres últimos números del DNI. Bueno, y al final del programa sortearemos las entradas. Los fantasmas de hoy tienen que ver con diciembre y ya este laburo lo arrancaron hace un par de semanas, pero hoy vamos a darte un par. El primero tiene que ver con la tapa de la prensa a cinco columnas. ¡Cuidado! Con signos de admiración. Miembros de la policía de Santa Cruz se autoacuartelaron en reclamo de aumentos. Un grupo de la bonaerense exige una suba del 17%. Así empezó el caos en diciembre de 2013 en Córdoba. Que no se repita. Por supuesto que hay que esto observarlo con lupa y con un aumento considerable, porque si se repite el mismo modus operandi, ya arrancaron y arrancaron bastante temprano. Ahora, uno sabe a qué juega la prensa. Y entonces lo lee redescubriendo en cada línea una suerte de, bueno, de grito desaforado de Don Aldrey Iglesias, el mañeto de Mar del Plata, dueño del matutino. ¡Cuidado! Se viene otro diciembre. Y en la tapa perfil dice, alerta, falta de billetes en diciembre, efecto inflación y fin de año. Y cuenta que hay un montón de cajeros automáticos que están en la aduana y que en cualquier momento llegan para reemplazar a los que existen, pero como todavía ese trámite se resulta muy burocrático, esto podría generar la falta de billetes en diciembre. Las tapas del domingo. Bueno, vamos con Tiempo Argentino, seis columnas. Varios lobistas de los fondos trabajaron para Obama. Los buitre trabajando con el presidente de los Estados Unidos, según Tiempo Argentino. Tras el reclamo de Cristina al presidente de los Estados Unidos por el caso de la funcionaria Nancy Soderbergh. Robert Shapiro, el otro director de la fuerza de tarea que trabaja en la Argentina para los buitres, fue su consejero económico durante la campaña presidencial. Bill Wichman también lo asesoró y Brian Gunderson fue jefe de staff en el Departamento de Estado. Además, los holdouts financian en el mundo las persecuciones a inmigrantes, invasiones militares y las campañas contra la diversidad sexual. Datos secundarios en la etapa de Tiempo Argentino, reportaje a Eve de Bonafini, la universidad representa la ilusión de mis hijos. La titular de Madres de Plaza de Mayo habla de la flamante casa de estudios de los barrios, de sus compañeras de lucha y de los sueños de los desaparecidos. Tiene que ver fundamentalmente la nota con la estatización de la universidad que quedó con su especialización en derechos humanos. Dato que te habíamos contado hace un par de semanas, había escandalizado a La Nación a través de uno de sus editoriales más encendidos, que no solamente hablaba de este tema, sino que se preguntaba, ¿para qué queremos nuevas universidades en el Gran Buenos Aires? ¿Para alimentar el clientelismo? Bueno, con esa bajeza, con esa miserabilidad, trataban el tema de la Universidad de las Madres y las universidades, las que nacieron y las que han sido aprobadas el mismo día que se aprobó la estatización de la Universidad de Madres. Luján encuentra muerto al chico desaparecido. Encuestas y la elección en la región obligan a la oposición a cambiar su estrategia. Hablando tiempo de algo que también había transcurrido en la semana y que tenía que ver con números que preocupaban a más de uno, y por eso en la oposición se estaban alimentando esas encuestas de dudosa procedencia para torcer un poco el brazo de los números reales. Crónica, violento asalto al titular de la DAIA. Dos motochorros casi ejecutan a Julio Schlosser, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas. El deporte, Racing no se da por vencido, agónico 1-0 a Gimnasia. Bocio, duro con Massa, mientras algunos cuentan días, nosotros contamos viviendas para las familias. Tapa del diario La Nación, volviendo cada vez que se lo necesita con el vicepresidente de La Nación. Vudú y su socio son investigados por la AFIP por usar facturas falsas. Buitres, el país gastó en abogados unos 400 millones de dólares en los últimos 11 años. Son los dos fantasmas que hoy tira el diario La Nación. Y Valijeros, el blanco de las bandas colombianas. Mirá vos. Y después te cuenta que el turismo cae, pero que Cristina amplía uno de sus hoteles. Con ese cóctel arma su tapa de hoy el diario La Nación. Y cerramos este bloque con Página 12. Hay que nombrar otro juez para completar los 5. Reportaje exclusivo. La jueza de la Corte, Elena Highton de Nolasco, respalda la decisión de Zaffaroni de renunciar a los 75. Lo dice la Constitución, marca la jueza. Impulsa además que se designe a partir de enero a su reemplazante. Explica los avances que implica el nuevo Código Civil y los que traería la reforma del Código Procesal Penal. Abrimos un pequeño paréntesis en la tapa de página porque el silencio de la oposición, tanto los partidos políticos como las corporaciones, ante la renuncia de Zaffaroni, grita tan fuerte como que se quede Don Fight con 90 y pico en la corte. Lo que no te dicen es que Fight es cuñado o algo que se le parezca de Escribano, el hombre fuerte del diario La Nación. ¿Qué fue lo que hizo la corte esta semana con La Nación? Ah, amplió la cautelar por los 300 millones de pesos que debe. ¡Qué casualidad! Quiere decir la tapa de Clarín. Buen día, Gustavo y equipo. Felicitar primero por el programa, es excelente. habla Victoria de Lugano. Y luego tu editorial lo dice todo. Atrasan siglos, siempre con el mismo odio, porque el día del aniversario de la muerte de Néstor, ellos decir que instalan el día de la alegría, no han cambiado. Sin juicio alguno lo que le instalan. Hola, buenos días, soy Rosa del Talar. Isabel Raúl, bienvenida. Me da mucha alegría que estés en un día de lluvia. Por favor, quiero que tengas muchísimo cuidado cuando salgas con estas veredas bellísimas que hay en la Ciudad de Buenos Aires. Así que, por favor, tenés que tener mucho cuidado, Isabel. A ver, ¿qué puedo decir? Isabel, nos tenés que contar qué pasa en Italia. Italia está muy movilizada. Contanos qué pasa en Italia. Vamos con algunas tapas del interior. Chaco, el gobierno de la provincia afirma que hay calma total entre los policías de la provincia. Un poco respondiendo a la inquietud que tenía en su tapa el diario La Prensa. Esto dice en su título principal a 6 columnas, el diario Norte, Chubut, diario La Jornada. Operativo exitoso, hay un detenido por el caso del joven baleado en Trelew. La policía realizó 4 allanamientos con la intervención de 50 efectivos. Diario El Chubut, Busi, reclamó a diputados por las PASO y elecciones en las comunas rurales. El diario de Entre Ríos, Silvio Díaz encarcelado por pelear en un bar, borracho y con peluca. El juez Maldonado revocó la excarcelación que tenía el conductor del vehículo que, drogado y ebrio, atropelló y mató a un niño de 6 años frente a la escuela del Centenario. Diario Pregón, de la provincia de Jujuy, la oposición dejará a la corte incompleta. No habilitará la designación del reemplazante de Zaffaroni. Diario 1 de Entre Ríos, ausencia casi total de mantenimiento en los hospitales públicos. Dice el diario 1, que por supuesto responde al 1 de Mendoza. Los Andes, de Mendoza. Medición privada, este año la pobreza creció más y llegó al 36,7%. Diario de Cuyo, Águilas campeonas, la selección con 7 sanjuaninas ya suma 5 títulos. Está hablando de la selección femenina de hockey sobre patines que tiene a San Juan como su capital histórica. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Bueno, ¿por dónde comenzamos, Isabel? Vamos a comenzar por América Latina, pero antes, ya que hay gente que le tiene mucho miedo a los muertos, estuvo Halloween hace 2 días, 2 noches, y claro, no es una fiesta nuestra, pero está bueno porque te pones la mascarita ahuyenta muerto y dicen que te puede salvar. Entonces, Tiempo Argentino comenta hoy de dónde viene esta fiesta. Y él dice que es una festividad céltica, o sea, de los celtas, conocida como Samhain, que se refiere a que ese día, esa noche, es como que hay un acortamiento entre este mundo y el otro mundo. Y es tan delgada la lámina que pueden pasar los malos espíritus, los buenos también, todos los espíritus. Pero si te pones la máscara del malo, no te lleva. Y cuando hubo mucha pobreza, porque uno dice, bueno, ¿por qué la calabaza? Y ellos ahí explican, no fue para bajar el colesterol, la receta aquella que ¿qué habías dado vos? No, sí, ya los esqueletitos ya no tienen ese problema. Sino que en una época de guerra no tuvieron plata para hacerse los disfraces y entonces usaron esta calabaza, ¿no? Y llegó a Estados Unidos, por supuesto, con la inmigración irlandesa a fines del 800, pero recién a principios de 1900 se instaló ya como una festividad. Y vamos a decir que en México festejan mucho, está el San la Muerte. Claro, Mis amigos mexicanos me mandaron las poesías, los versos, quería leer alguna, pero bueno, ahora ya sabés lo que pasa, no la encontré. Pero bueno, en vez de Halloween con San la Muerte, nosotros estamos tranquilísimos. Acá nos vean, lleno de amuletos que está esto. Bueno, yo tengo un San la Muerte en mi casa, por la duda. Yo me lo traje de México y ahí lo tengo con su florcita. Hay que tenerlo bien para que para allá, se vaya lejos. Vamos a América Latina. Dale. Hoy me sorprendió una nota que sale en Página 12 con Michael Lowy sobre el tema de la izquierda. Y como ya venía trabajando este tema con las elecciones, digo, hay dos cuestiones, la elección de Bolivia y la elección de Brasil. Y no nos hablan de la misma dimensión política de lo que ocurre en América Latina y las perspectivas que abre, ¿no? Vamos a tomarla como ejes paradigmáticos. Entonces, tal vez como con la premura de que tuvimos una y otra, no me detuve tanto en el tema boliviano, porque el tema boliviano nos da tranquilidad, te da una, ¿no? Podés poner la espalda tranquilo en el sofá, y entonces parecería que es natural, pero no es natural. Y quien muestra que no es natural es el proceso brasileño. ¿Son los mismos procesos? No. ¿Gobierna la izquierda en Brasil? Bueno, ahí es donde los pelos se empiezan a enroscar un poquito y se ponen rebeldes para el peine. Porque, y viene la nota de Michael Lowy de hoy, cuando él dice que ya la izquierda, bueno, posiblemente no camine. ¿Por qué se le sigue llamando izquierda a las corrientes socialdemócratas que son la socialdemocracia del sistema? ¿Por qué? Porque se autotitulan de izquierda, digo, bueno, esto genera una gran confusión cuando me habla de esa izquierda, cuando me dice que la izquierda, el gobierno de Francia, bueno, él vive en Francia, está ahí, yo comprendo que ya esté acostumbrado a que, pero esa izquierda europea realmente es prácticamente el neoliberalismo de Gauche, ¿no? De Gauche de izquierda, que no es demasiado light como para seguir creyendo que se puede opinar a partir de las consideraciones europeas con una cuestión global. En América Latina ese pensamiento ya hace rato que no corre. Nosotros no pensamos en la izquierda a partir de la socialdemocracia europea. Y esto se expresa claramente, yo creo, en los coletazos de ese pensamiento socialdemócrata en el caso de Brasil. ¿Y en qué consiste? En hacer gobiernos de buena letra, prolijos, tratando de gobernar con acuerdos de bloque, con sectores de poder, hacer concesiones y tener, digamos, calmado de un lado a los movimientos sociales, con unas ciertas concesiones, porque es verdad que hay diálogo, que hay espacios que se han abierto de diálogo en vez de la represión y la muerte perpetua de los movimientos, pero las grandes reivindicaciones, si pensamos, por ejemplo, en los sin tierra, y pensar en los sin tierras, también pensar en los favelados, que es una inmigración como ocurre en toda América Latina. Si no podés sobrevivir en el campo, migrás a las grandes ciudades, ¿verdad? O sea, el debate de la reforma agraria congelado, y hay muchas cosas congeladas. Dice el PT que porque no tiene la mayoría en el Parlamento. Es verdad, pero también es cierto que hay una opción política de gobernar por acuerdos de bloque en el Parlamento. Vamos a recordar el levantamiento de los jóvenes de San Pablo, de Río, de las grandes ciudades del año pasado, que entre otras razones, que comenzó con el movimiento Pase Libre, pero entre otras razones fueron a manifestarse delante del Parlamento. ¿Ustedes se acuerdan que estaban delante del Parlamento? Bueno, ¿por qué fueron delante del Parlamento? Porque lo que estaban reclamando es basta del acuerdo de bloque y abrir un poco la oreja a la ciudadanía. Y claro, el reclamo no iba a ser a la derecha, el reclamo iba a ser al PT, ¿verdad? Y le costó. Yo creo que el hecho de que Dilma sudara tanto en estas elecciones porque hay un pie de Aquiles. ¿Cuál es ese pie de Aquiles? La participación social, que no es la participación del pase libre, que algunos se enojan, los petistas furibundos se enojan y tratan de descalificar jóvenes de clase media. Digo, señores, bueno, pero eran unos cuantos milloncitos de gente. Entonces, cuidado en política con desestimar por esto, que lo manipula la hegemonía de la derecha, los medios, obvio, los tipos están ahí para hacer su trabajo, siempre van a agarrar una reivindicación y la van a manipular, pero eso estaba mostrando una alerta muy importante, la participación, los movimientos sociales tienen un espacio y de hecho fueron muy responsables del activismo político para lograr esta superioridad de Dilma, que como diríamos nosotros, se salvó en tablita. Es poquita la diferencia, muy poquita. Y eso que ellos pudieron vencer esta pulseada se debe a que los movimientos sociales, señores, se pusieron las botas, los guantes y salieron casa por casa a decir, no te confíes porque lo que se nos viene es la larga noche. Está bien. ¿Y por qué no pasa eso en Bolivia? Y ahí está una clave política fundamental para las fuerzas en América Latina. Plata no tenemos. No hay la cosa histórica. ¿Qué es lo vital para el cambio? La participación social de los compañeros, compañeras organizadas desde los movimientos, pero no para respaldar políticas gubernamentales. Son también generadores, decisores, creadores del mundo que están construyendo. Es decir, protagonismo popular, no solamente acompañar. Y eso le da a Evo un margen muy amplio, no para ganar las elecciones, para construir y profundizar un proceso de cambio, que es el sentido de lo electoral. Claro. Porque si se tratara nada más de una reelección para que estar ahí, bueno, imprimimos estampita de Evo, repartimos y en vez de San La Muerte ponemos San Evo y ya está. El tema es impulsar el proceso de participación. Y esto tiene que ver con pensar la realidad latinoamericana de hoy. El tema de la participación abre las puertas a las revoluciones de nuevo cuño, de la nueva era, que son aquellas revoluciones sociales que tratan de dar y anclar el debate del cambio con el mercado, pero no siendo mejores del mercado. Sí. Ahí Michael Lewis se enoja un poco con el socialismo estatista, que pasaba por la estatización. Y algunas fuerzas de izquierda europea también lo manifiestan. Nosotros también lo tenemos clarísimo eso. Uh-huh. Se trata de buscar otra cosa. Sí. El tema es superar el mercado, aprender a vivir de una forma diferente. Uh-huh. Eso es lo que los indígenas llaman el buen vivir, ¿verdad? Claro. Porque si entras en una competencia es una locura. Es como la carrera armamentista. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Más consumismo? ¿Más ropa? Eugenia me mira. ¿Más teatro, verdad, Eugenia? No es más. Es de otro tipo, con otra cualidad. Y esto es lo que sería para nosotros una suerte de nueva izquierda latinoamericana que late en los procesos populares desde abajo. Brasil tiene que realmente, si quiere entrar en la sintonía de preservar, que es profundizar el modelo, tiene que olvidarse de conservar. El que conserva, muere. Uh-huh. Porque si conservas, te detenés. Si te detenés, retrocedés. ¿Por qué? Porque el adversario no te va a dejar el oxígeno. Si vos te sentás, te abroquelás y te cuidás el sillón, te lo van a venir a serruchar cada vez más. Es el drama que nosotros tenemos en este momento para pensar la política, conservar o profundizar. Bueno, yo creo que Bolivia nos está marcando una brújula muy importante a tener en cuenta. Conservar implica profundizar, profundizar implica abrir más y más la participación a la militancia popular, que en el caso de Bolivia, por supuesto, está marcada por los pueblos indígenas, pero pueblo es pueblo. En todo el continente tenemos pueblos de sobra. Hay que pensar la política desde el protagonismo social y no desde las estructuras. Y digo una perla, si usted piensa, esto no es contra los partidos, al contrario, es una invitación a que los partidos de izquierda que se sienten protagonistas del cambio abran las puertas a esa militancia. Usted no lo quiere entender, piensa que puede seguir solamente con el Foro de Sao Paulo como reunión de los partidos. Ah, bien, Sao Paulo no es solamente una ciudad, también es un santo, ¿verdad? ¿Quién? Vamos para el Papa. ¿Qué hizo el Papa mientras hay una izquierda sordomuda que se mira al ombligo? Sí, todos los movimientos sociales en Roma. Y usted dirá, ¿vieron que son católicos? Porque hay algunos que enseguida les salta, ve como el gorilismo que ocurre, te saltan los pelos de gorila, y con la iglesia y los movimientos sociales está eso. Si hay algo religioso, ven que son manipulados por el Papa, no hay manipulación ahí. Hay la visión de que los riesgos del mundo son muy grandes, los riesgos para la vida son grandes y no se puede, amén de la crisis de la iglesia, todo lo que usted quiere decir le damos la razón ya. Ni lo digan ni nos escriban en el Facebook sobre eso. Estamos de acuerdo en todo. Pero hay que de todos modos ver qué vamos a hacer. Porque hay que pensar. Y este pensamiento colectivo tiene que tener raíces en los lugares. El Papa se dio cuenta, invitó a los movimientos. Y no a pensar todo el mundo. Con algunos ejes, ¿verdad? Y si tenía alguna duda, ¿quién de los líderes sociales, políticos de América Latina se dio cuenta que era un encuentro altamente vialoso? Acertó. Evo Morales. ¿Y qué pasó? Que allá tuvimos sotana y poncho. Bueno, una linda señal de los nuevos tiempos. Seguimos en breve. 8 horas 42 minutos ya han pasado de este domingo. Informate bien. Visión Nacional. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, desatate y liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Hola oyentes, estamos aquí haciendo radio abierta en la ciudad de La Plata, invitados por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires para bregar todos juntos por la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y que logre su total aplicación. Nosotras en la radio nos ocupamos desde nuestro programa de transmitir esta idea. La idea que la salud mental se construye entre la ciudadanía y el poder político, que tiene que brindar los recursos necesarios para una mejor salud. No hay otra. El recurso económico es fundamental. Que quede bien claro, y al recurso humano hay que formarlo, reeducarlo en la idea que el encierro no es salud, crear una nueva conciencia. Esta es nuestra misión. Nosotras creemos que las prácticas manicomiales son enfermantes. Por eso estamos acá, para sumar fuerzas que luchan por terminar con los manicomios y apostar a la salud mental, a la vida, a la inclusión social. Desde las posibilidades de cada persona y también desde sus limitaciones, porque ¿quién no las tiene? Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate, el Hospital Moyano en la radio. No puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Sentirás acorralada. Toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Vos podés ser argentino porque naciste acá, podés ser argentino porque te tocó, pero después hay una elección de ser argentino. En esa elección de ser argentino van involucrados valores. Esos valores tienen símbolos. Uno de esos símbolos es la bandera. Opción clara, Roberto Caballero. Entonces vos podés mirar la bandera y ves un trozo de tela con dos colores. Pero si mirás la bandera y lo que te aparece es creer que los que vienen atrás tienen derecho a vivir mejor que vos, es un valor. Coherencia, carácter, mañana es hoy. Y que esos valores sean los de la democracia, la justicia social, la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad. Somos argentinos porque tenemos esos valores. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. 8 de la mañana, 46 minutos. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta... Gregory acaba de acusarme de graves cosas. Soledad es tu nombre, de Samuel Eichelbaum. Roque me ha dicho que desea casarse conmigo. Con Susana Rinaldi y un elenco de primeros actores. Que diga también si mi negativa no ha sido rotunda. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo después de las 22, por Nacional, la radio pública. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, gusta fotos, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Cuando vos me quieras, me apagaré de a poco, quién sabe. sabes si las chispas serán fueguito polvo. Acá para, si me permite, hoy para Antonio de Cedina y mi amigo Tito el Cuervo, hoy no hay Francisco que nos salve. Bienvenida Isabel y esta serenata es para ti. Viniendo de Pepe de Ramos, Mejía, el No hay Francisco que lo salve, tiene que ver desde su posterismo en función de los hinchas de San Lorenzo. Hoy Boca San Lorenzo, San Lorenzo Boca, No hay Francisco que lo salve, dice el buen bostero de Pepe. Me robará los ojos. Quiere volver los 90 con Menem detrás escondido, llevando de la mano a los viejos del proceso. Si no, cuéntenme, ¿no vieron lo de anoche cuando cenaban los personajes o el personaje y las dos personajes? De terror, descaradamente insultan, miente, y la mujer que preside la mesa, qué caradurismo, se reía de las muertes, contaba esa. Gustavo, buenos días, habla Marcelo Gusto de Loma de Mirador. Por favor, a toda la población que se oponga a la nueva cautelar que le permite a Clarín y a otros diarios demorar el pago a la AFIP. Cuando tantos pequeños empresarios y a su vez cuentapropistas hacen lo posible por pagar, ellos siempre buscan la forma de eximirse. Por favor. ¿Quién sabe si las chispas serán fueguito polvo? Dice Facebook, Jimé. Llegan mensajes a nuestro Facebook de Visión Nacional. Florencia Belda, buen día, lluvioso y ventoso. Escuchando el primer minuto, pero estaba preparando los petates del mate para la cucha calentita. Buen domingo. Bueno, qué envidia, ¿no? Lili Lamborghini, bien por Isabel, rescate de lo posible. Participar en todo lo que esté a nuestro alcance. Bienvenida a U Vivo. Miguel Cerizola, bienvenida Isabel. Las usinas desestabilizadoras redoblan esfuerzos ante la evidencia de los éxitos del gobierno. En distintos campos nacional e internacional vuelven al ataque para minar el vínculo de la sociedad con sus dirigentes. Bueno, seguimos leyendo. Esther Quintana, muy buenos días equipo. Los escucho todos los domingos, pero si no llamo es porque me levanto un poco más tarde, pero estoy al pie del cañón. Bienvenida Isabel, saludito al amigo Pepe de Ramos Mejía y buen domingo para todos. Hola, buenos días, Julio de Palermo. Además de saludarlos y dar las gracias por la programación, Gustavo, especialmente te quiero agradecer por el capítulo de anoche de Funes sobre los científicos repatriados. Gracias. Bueno, buenos días, Elena de Agronomía. Un saludo grande para los oyentes. Es uno mejor que otro. Realmente los felicito a todos y me alegra pertenecer a uno de ellos. Saludos a Isabel que volvió y a todo el equipo. Yo digo, Gustavo Campana, en la vida hay gente tóxica, instituciones tóxicas, lugares tóxicos. Uno se tiene que liberar de eso. Yo, por ejemplo, dejé de comprar este diario tóxico. Y no sabes o no saben, oyentes. Ayer estábamos charlándolo en Derecho Viejo cuando estábamos analizando el proyecto Argentina Digital. Y muchos de ustedes, como lo hacemos nosotros cotidianamente, cuando hablamos del Grupo Noble, cuando hablamos del Grupo Clarín, arremetemos con el diario como mascarón de proa, ¿no? Y a esta altura del partido hay que decir que desde hace un rato largo es Cablevisión la vaca que da más leche y la que tracciona para que el resto del grupo siga con vida. Pero no es casual que le demos entidad esencialmente al diario, porque tiene que ver justamente con lo que decíamos al comienzo del programa en nuestro editorial. No cabe ninguna duda que la palabra que suena a documento, que huele a documento, es la impresa. Así estamos formados nosotros como sociedad de este lado del mostrador, como receptores del mensaje. Y no es solo Clarín el problema a esta altura del partido. Cuando hablamos del grupo, esencialmente tenemos que hablar de casi el 70% del manejo de las comunicaciones en la Argentina. La cosa no pasa por lo que está impreso, no pasa por el papel. Esencialmente pasa por más de 250 cables. Ahí está el gran nudo. Y fundamentalmente por el carácter monopólico que tiene en gran parte del país la distribución de la señal. Porque han acordado con un par de competidores, nada más, en todo el país. Bueno, vos zonificás por allá, yo zonifico por allá, y tengo clientelas cautivas desde hace décadas. Por lo tanto, es muy complejo salir de esa madeja. Vos no comprás más Clarín. Perfecto. ¿Y qué pasa con ese hogar? No ve más televisión. Y en eso queda embretado, queda en ese laberinto un montón de argentinos que en un mundo de falsas opciones se quedan con la única que tienen. Ese es el gran problema, el mundo de falsas opciones que se abre con la monopolización del cable. Ese es el gran tema que nace a partir de la compra de Cablevisión. Imaginen la Argentina, no imaginen, repiénsenla a la Argentina de hace 20 años, cuando tenías BCC, cuando tenías Cablevisión y cuando incipientemente existía Multicanal y Telecentro. Era distinto. Puede ser que me digas, sí, pero había discurso único. No te quepa ninguna duda, pero no era lo mismo. No era lo mismo. La cosa cambió y mucho después. Y tiene que ver con el carácter monopólico de la vaca que da más leche, la televisión por cable. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. Contame, Euge. Bueno, esta semana fui al Centro Cultural San Martín, ese que se entra por la calle Sarmiento. Sí, siempre hay que diferenciar, pues son programaciones distintas, direcciones distintas. Y ahí los días miércoles sucede un espectáculo que se llama Boy Scout, cuyo autor, director y actor es Dennis Smith. Yo creo que no debe ser el nombre real del actor, pero él se presenta así. Y lo que él hace con Boy Scout es una obra conmovedora. Habla sobre el bullying, sobre la violencia que sufre un adolescente, un joven, por parte de sus compañeros, de sus pares, cuando está definiendo su identidad sexual. Sí. Todo en la narración, todos los mandatos sociales están puestos en la figura de un instructor, de un guía de los Boy Scouts, que es otro actor, Pablo Kuznetsov, son los dos únicos que están en escena. Uh-huh. Y bueno, los padres resuelven mandar a este chico a hacer una práctica de Boy Scout porque ven que es diferente a otros chicos de su edad. Y lo estigmatizan en eso, ¿no? Obviamente, y uno lo puede deducir y después ver en el programa, que hay muchos datos autobiográficos en este relato ficcionado. Está bien, responde a los parámetros de esta sociedad y a los clichés, ¿no? No, impresionante. Vas a ver que en el servicio militar te vas a hacer hombre. Claro. Vas a ver como Boy Scout te vas a... De chiquito también. Claro. Lo que hace este actor, que es increíblemente dúctil, no solo en la actuación, sino que él está haciendo la narración y de repente empieza a cantar, casi a capela, porque hay dos músicos en vivo, canciones que son muy conocidas, pero versionadas por él. Sí. Casi, diría yo, es entre un canto y un decir. Lo que más me atrajo del espectáculo es que uno no se siente a lo mejor identificada con esta temática, pero se produce una especie de hipnosis con este relato de este muchachito muy joven que en un espacio escénico, Gustavo, armado por sogas que caen, no más que eso. Ajá. Él se va metiendo adentro de las sogas, lo sigue la luz y va haciendo relatos y este canto solitario muy tierno, muy dulce, pero ¿sabes qué? Con mucho dolor atrás. Cuando un actor logra contar algo que parece así del orden de lo cotidiano, del orden de su historia, del orden de la ternura de un muchacho de 13, 14 años. Pero atrás de eso, uno se siente conmovido por el dolor que esconde esa dulzura. Estamos frente a un actor excepcional, Dennis Smith, que no solo es el actor, sino autor. Yo recomiendo mucho este espectáculo porque dura 50 minutos y es realmente, estaba llenísima la sala, y es realmente conmovedor. La obra se llama Boy Scout. Por favor, si tienen un día miércoles, así un tiempo, no dejen de pasar por este espectáculo. Y otro que vi en el Teatro del Tinglado, es en Almagro, en Mario Bravo y Córdoba, un espectáculo de Mario Diamant, Cita a Ciegas, uno más, porque tiene varios en este momento en cartel, pero Cita a Ciegas, que habla de los encuentros, de los amores inevitables de la vida de una persona. Pero algo curioso es que uno llega al escenario y ve dos bancos de plaza y aparece este protagonista, que en este caso es Luis Agustoni, que también es el director de la obra, y que un poco uno puede asociar a Jorge Luis Borges, porque es un escritor ciego que habla de realidades paralelas, y es ahí, desde ese banco de plaza, donde suceden los encuentros, los desencuentros con una mujer, con un amigo, y las historias empiezan a cruzar a lo largo de varias escenas, pero uno tiene esta imagen fuerte de este escritor ciego y de estos amores inevitables. Habla de eso, de las pasiones, de los amores, en todos los momentos de la vida. Cita a Ciegas, viernes y sábados, en el Teatro del Tinglado, con, voy a nombrar el resto de los actores, Aldo Pastur, Silvia Canter y Alejandra González integran el elenco, con Luis Agustoni, actor y director también. Cita Ciegas, recomendable espectáculo de El Tinglado. El top indicó las 9 en toda la República Argentina y es tiempo de noticias en la radio pública. Por Nacional, la Argentina se informa. En Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 86%. Julio De Vido garantizó el funcionamiento de Río Turbio. Frente a los ataques del grupo Clarín, el ministro de Planificación Federal aseguró que están dadas las condiciones para que la usina térmica funcione correctamente. De Vido explicó que el Gobierno Nacional puso en marcha una fuerte política de inversión y recuperación de la mina que incluyó la incorporación y capacitación de personal. La UCR no buscará consensos con el gobierno para designar a un nuevo juez en la Corte Suprema. Luego de la renuncia de Eugenio Zaffaroni al máximo tribunal, el senador Gerardo Morales anticipó que trabajarán el tema con el próximo gobierno. Y afirmó además que el único consenso previsto por el radicalismo es con el resto de la oposición. El fiscal federal Carlos Stornelli pidió revisar la política migratoria. El funcionario, quien fue víctima de un intento de asalto el lunes pasado, aseguró que hay que corregir el nivel de inseguridad que afecta al país y apuntó a la justicia. Stornelli pidió además revisar la política migratoria de control de la frontera y el sistema de libertades que otorgan los tribunales y aseguró que muchos países no informan los antecedentes de personas que vienen a la Argentina. Y aclaró que hay que tomar medidas de seguridad serias que no vayan al extremo del exterminio ni deportaciones masivas. El tiempo. En Buenos Aires, 14 grados 4 décimas, humedad 86%, cielo nublado con lluvia. La Argentina está informada por la radio pública. Visión Nacional. Nacional con Gustavo Campana. Recién escuchábamos a Jime citando declaraciones de Morales, diciendo no vamos a negociar el lugar de Zaffaroni con este gobierno, lo haremos con el próximo, prácticamente señalando que no van a rebajarse a hablar con un gobierno espurio o cosa por el estilo. Habría que recordarle a Morales que allá por mediados de los 90, su propio partido, con ánimo muy dialoguista, yo diría demasiado dialoguista, llegó hasta Olivos para firmar el pacto con el menemismo, el pacto de Olivos que posibilitó no solamente la reelección de Carlitos, sino además un maquillaje a la justicia que no sirvió absolutamente para nada. Digo, revisen su propia historia, ver con quién dialogaron, ver con quién estrecharon lazos no hace tanto, para ver por qué no son capaces de dialogar con este gobierno. Aunque uno ya lo sabe, pero no importa. El hecho de tildar a este gobierno de encriptado en sí mismo, de perdido en su propio laberinto, de no estar abierto a hablar con nadie cuando los mayores proyectos, por ejemplo, Ley de Medios, se cristalizaron porque fue fundamental el aporte de la oposición, hay que tenerlo muy en cuenta. Pero ustedes, después de aquello del Pacto de Olivos, habría que ver con quién se sientan y con quién no se sientan. Tengo un ritmo que te va a gustar, canta el pueblo por la libertad. No te asustes, no te voy a robar, solo quiero un poco de dignidad. Yo canto por los nadies, los que estaban afuera. Venimos asomando, no cruces de vereda, hoy pide el conurbano, la villa y la favela. Gustavo, como siempre, certero tu editorial. Bienvenida Isabel. Bienvenida Isabel al programa, a nuestro programa. Y a Eugenia, bueno, como siempre escuchándolos, soy Susana de Palermo. Nosotros no debemos bajar los brazos en ningún momento, debemos estar alerta. Abrazo fuerte, Susana de Palermo. Zaffaroni es un gran supremo, pero es mejor ciudadano, se ocupa de las leyes y del derecho, y de los pueblos originarios, y de la violencia de género, y del cine, y de la literatura, y de hacer un mundo mejor. Por favor, maestro, no nos desampares. Silvia de Ramos Mejía. Buenos días, Gustavo y equipo. Pablo de Congreso los saluda. Quiero repudiar, así como lo ha hecho prácticamente toda persona digna, al imperialismo yanqui y a sus secuaces, los fondos buitres, a los guerreros que llevan, siembran la muerte por todo el mundo, quiero repudiar a nuestra oposición a la patria. Son infames, traidores, son necrófilos. Para cortar la brecha, tengo un ritmo que te va a gustar. Día, Gustavo y equipo, Hugo de Castillo. Gracias, Gustavo, Isabel y equipo, por estar en el aire y informarnos con la verdad. Me gustaría verlo en un espacio de la TV pública y les aflojamos un poco a tanta comida, porque de que están los kines a mí no me prenden las camisas. Chau, chicos, suerte para ustedes. Buen día, soy Simón de Caballito. A la gente que se preocupa por diarios, por Zafal, que no va a haber billetes, decirle que se queden tranquilos, porque se están produciendo billetes nuevos de 500 pesos para que no falte en el país ni un peso. Y segundo, la oposición está muy nerviosa. Gracias, Cristina. La villa y la favela, derecho a los torcidos. ¿Qué dice Facebook? Siguen llegando mensajes. Victoria Inza, una fiel oyente de nuestro programa. Buen día, Gustavo y equipazo. Bienvenida, Isabel. A esta altura, ¿quién cree a Clarín y a la Nación? Es porque quieren. Mi familia más íntima, tengo quien lee a Clarín y tiene todos sus productos. Uh-huh. Yo soy ultra kirchnerista y no hablamos de política. Dicen que a la hora de votar están con el proyecto. No sé. Hernán Escurra y Diego Luis Bertel se anotan para las obras de teatro. Después, Ana María Suárez, buen día, pegada a nuestra Radio Nacional, bienvenida Isabel. Mónica Mombali, gracias Gustavo por tus excelentes editoriales y acá como todos los domingos disfrutando el programa. Y Mario Capazo, muy tempranito, a la espera de la voz de Campana y sus compañeros de ruta a través de las noticias. Un dato que no tenemos que olvidar y de alguna manera está enganchado con ese mensaje que tan emocionado hablaba de... del último capítulo de Funes el Memorioso, programa que hacemos por AM750 y que mostró la primera parte de una nota con Roberto Salvareza, titular del CONICET, donde dimos cuenta de tantas cosas que no lees en los diarios de la oposición que realmente dio para hablar 2 horas con él. De todo lo que está haciendo este CONICET hoy con 8.400 científicos, 1.400, cerca de 1.500 repatriados por el programa Raíz, el proyecto Pampa Azul. Bueno, realmente es increíble lo que se oculta, lo que se ensombrece, ¿no? Y cuando uno, entre otras muchas cosas, ¿no? Porque uno liga al CONICET, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, con Tecnópolis, que es su casa, que es su nueva casa, que no es solamente la Casa de la Ciencia y la Tecnología, sino una especie de enorme feria cultural, uno abre el diario y dice... Cuando dice abre el diario, hablamos de Clarín, de La Nación, de Perfil. Che, ni una línea a que hoy gratuitamente cierran Raíz, Peteco Carabajal, Tucuta Gordillo y Mariana Baraj, gratis, hasta las 23, a las 22 toca Peteco y antes Tucuta y Mariana Baraj, nada más y nada menos que Mariana Baraj, que ayer estuvieron Juana Molina, Antonio Gravén, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que hoy es el gran cierre. Esto motiva para ir un poquito más temprano, por ahí si las condiciones meteorológicas lo permiten, y descubrir o redescubrir a Tecnópolis en toda su dimensión. Pero además podés ser parte, ser protagonista de este enorme cierre de Raíz con Peteco Carabajal, con Tucuta Gordillo y con Mariana Baraj. Tiene un poco que ver con ese mensaje emocionado que nos hablaba de ser el país que no nos dejaron ser a través de lo mucho que está haciendo el CONICET y fundamentalmente los grandes saldos que quedan, porque son políticas de Estado en la República Argentina, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología hasta el ARSAT 1, pasando por todo lo demás. Infinidad de historias que tienen que ver con lo que no lees, con lo que no escuchás, con lo que no ves a través de la prensa hegemónica y que tiene que ver con la palabra soberanía. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Y ahora por dónde vamos a andar, Isabel? Nos vamos a Europa, pero voy a tomar la última palabra que dijiste, sí. Soberanía. Muy bien. Vamos a conversar un poquito de eso. Pero para que no se nos desanimen, digo, amigos y amigas, manden los saludos al Facebook de la radio. Muy bien, igual me escriben al mío y nos mandan los saludos. Vamos a recordar para que no se nos descríen, Esther Paz, Andrea Valarino, Carlos Casparián, Cintia Karasiwik, Mariana Gorjón, Amigo de Palabra, Adela Castronovo, Cristina Catano y un amigo aquí, mira, desde Bolivia, un muy querido amigo y compañero, Iván y Porres Alguero, dice un saludo revolucionario de las alturas del Estado Plurinacional, compañera de lucha, se la quiere y extraña. Bueno, lo leemos porque viene de la patria, claro que sí, grande de ahí al lado, ¿verdad? Que no se nos enojen los otros. Nueva Valcarce, María Cristina, Minicucci, Balini, bueno, a todos no podemos. Bueno, un abrazo les mandamos acá. Todos, Gustavo, Eugenia, ¿cómo se llama nuestra locutora? Jimena, Cecilia, los compañeros del salón, todos, siempre, todos los domingos. Ustedes nos ayudan siempre, saber que no estamos solos y que lo sabemos, pero otra cosa es ratificarlo con nombre y apellido, ¿verdad? Nos gusta escucharlos. Muy bueno, y nos encanta eso. Bueno, yo decía soberanía, ¿por qué? Veamos, tenemos las elecciones que se producen hoy en las zonas del Donetsk, en Ucrania. Y uno se abre un interrogante, pero ¿cómo? Si están en guerra, y efectivamente están en guerra, ven que se firman los pactos de paz. ¿Los pactos de paz sirven para qué? Para cañonear clandestinamente, porque la guerra continúa. Ahí estaba viendo las declaraciones de los dirigentes, los candidatos, digamos, referentes de esta zona que van a organizar las elecciones de hoy y dicen que, bueno, se escucha el rugir de los cañones y los asaltos en zonas de la ciudad. Bueno, un poquito complicado. Entonces uno dice, ¿por qué estas elecciones? Porque son de una informalidad terrible. Se puede votar por correo electrónico, se puede votar por Twitter, porque están llamando a los ucranianos que están en el exterior, sobre todo el exilio hacia las zonas de Rusia, ¿verdad? Sí, todo eso está bien, pero está organizado como se puede organizar una zona de guerra. Entonces, ¿qué es lo que tratan de lograr? Tratan de lograr un poco de oxígeno, primero para petarse frente a las elecciones de la semana pasada en Kiev. Sí. Porque si ellos no realizan ninguna elección, digamos, la legitimidad se cae a pedazos. Esta legitimidad que van a lograr hoy en las urnas no está reconocida por nadie, solo por Rusia. Rusia apoya el proceso electoral porque comprende que los sectores, digamos, de una identidad cultural rusa, digamos, es que están en guerra, abandonarlo es como pegarse un tiro en el pie, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay esta lucha de intereses geopolíticos que decimos. Pero también tenemos que saber que son elecciones de guerra, sí, y que van a tener esta característica muy defensiva para tratar de legalizar uno o dos voceros frente a Kiev. Pero no van a lograr la independencia ni la soberanía, que es el objetivo de ellos, ¿verdad? El nuevo Estado ruso no lo van a lograr. Tenemos otro proceso que nos va a golpear el domingo que viene, vamos a volver sobre él, pero hay que alertar el tema de la consulta popular en Cataluña sobre la separación de Cataluña. Y yo quiero hablar un poco de esto porque vamos a discutir conceptos de soberanía diferentes en Ucrania, en Cataluña y lo que nosotros discutimos de soberanía en América Latina. No estamos hablando siempre el mismo concepto y es bueno tenerlo presente, porque estas consulta popular, lo que pretendió ser un referéndum en Cataluña para la separación, huele a algo como independencia y confunde, y parecería que es algo positivo, progresista, digamos, desguazar la construcción de un Estado nacional, en vez de discutir el federalismo, digamos, no es necesariamente la primera opción, porque vuelve a un fragmento que quiere ser independiente en un mundo interdependiente. Pero bueno, digamos, si uno tiene en cuenta la historia de Cataluña, está bien, es un derecho. Pero, ¿qué hay atrás del debate de la separación de Cataluña? Esa es la cuestión. Porque si a uno le preguntan, y estaba viendo que Pérez Esquivel apoya la consulta. Claro, si a uno le preguntan, ¿el pueblo tiene derecho a expresarse, como ocurrió con el norte de Inglaterra hace poco con Escocia? Uno dice, sí, tiene derecho a expresarse. Los ingleses, acostumbrados al cómo se mueven los hilos de la hegemonía, dijeron que sí, para que no, ¿verdad? Claro. Cambiamos, pero no. O sea, eres libre, pero te quitamos la banca, te quitamos todo, y la gente dijo, no, la libertad en el medio del Ártico no la queremos. Entonces lograron vencer. Igual estas cosas son de muy largo alcance, ¿no? Son discusiones grandes. Pero en el caso de Cataluña, digamos, estaba liderado por Mas. Y ellos querían, ¿qué cosa? Pelean con el corpus del Estado español, pero quieren quedarse dentro de Europa, digamos, no es el debate de la soberanía de los pueblos en articulación con otros pueblos para otra Unión Europea o para cambiar el estatus, ¿verdad? Sino que es nosotros, nuestro pedacito, con nuestros impuestos, toda la riqueza para nosotros, porque ciertamente Cataluña es una de las partes ricas de España. 52% de las exportaciones españolas. Y el sostén fundamental también, junto con el País Vasco, digamos, hay que decirlo, del Estado español. Pero los vascos tienen otro estatus en relación a los impuestos. Los vascos se quedan con un porcentaje mayor. Cataluña, digamos, que pone mucho para el Estado español. Uh-huh. Entonces, tal vez en el trasfondo de esto estaba esta posibilidad de negociación para, bueno, no hacemos el referendo, pero logramos una mayor porcentaje de los impuestos para Cataluña. Sí. Pero le salió mal el tiro, porque el señor que preside el Estado español no está como muy dispuesto, ¿verdad? Se volvió unos cuantos siglos para atrás. Sí, claro. Entonces dijo, aquí no, aquí no. Y ahora ya dijo que la base legal de las garantías democráticas va a anular absolutamente, porque ellos pasaron del referendo a una suerte de consulta no vinculante, pero a partir de la cual se van a montar para un gran escándalo. El Tribunal Constitucional ya había clausurado el referendo y ahora el gobierno va a ilegalizar la consulta. Bueno, Mas ha quedado en un gran entredicho, Mas que es el presidente, digamos, de Cataluña, y bueno, se pone como, no diría en ridículo porque ellos conocen cuál es la pelea, pero ¿por qué yo hago esta distinción con Cataluña? Porque si uno se deja llevar por la visión que nosotros tenemos de la independencia, uno piensa que apoyar cualquier tipo de independentismo es progresista y está bien. Y por eso yo quiero poner la palabra soberanía y descolonización. No se trata de un proceso de descolonización. España también tiene que descolonizarse, porque España en realidad no existe. Hay un Estado español que tiene distintas comunidades que en realidad son naciones que quedaron, digamos, dentro del Estado ya desde las guerras feudales. Y algunos plantean una salida. Aquí estuvo hace poco uno de los referentes de Podemos, Juan Carlos Monedero, y estaba repasando cuando él analiza en la entrevista que le da a Página 12 lo que opinaba sobre este referendo de Cataluña. Y ellos plantean que una cuestión es apuntalar hacia la construcción de un Estado federal y no una ruptura absoluta para mantenerse dentro de la Unión Europea. Digo, este es el kit. ¿Qué es cambiar para qué? Se está discutiendo la moneda. Cuando se está discutiendo la moneda, es decir, lo que queda en el bolsillo, el debate de la independencia no es tal, sino que es un debate en definitiva dentro de los sectores del poder. Te doy demasiada plata, dame mi plata. Si hubiera habido inteligencia de acuerdo de reintegrarle un porciento más elevado de los impuestos, a lo mejor hasta aquí no se hubiera llegado. Igual revivió mucho de la necesidad de este Estado federal y creo que reavivó algo que hace falta en la España actual. ¿Qué es qué? La reforma constitucional. Porque para que haya un derecho a expresarse de los pueblos, hay que modificar esa constitución que pretendió por ley silenciar el espíritu, silenciar las pertenencias, terminar con las identidades. Las identidades no se pueden aplastar, no se puede eliminar por decreto. En España están los gallegos de Galicia, ¿verdad?, que se sienten gallegos, que defienden su lengua, están los vascos, los asturianos, los catalanes, los andaluces, están. Entonces necesita un lugar de expresión y debe remodelarse como un Estado federal. Ojalá, ojalá esto no quede en un acto autoritario. Se ha complicado mucho la cuestión, porque la explosión de las corruptelas dentro del partido gobernante. Creo que si esto hubiera ocurrido 2 meses atrás, la relación entre el Estado español y Cataluña hubiera sido otro. Pero digo, vamos a vincular. Si se tratara de un proceso de descolonización, se está abriendo a repensar Europa y repensar qué tipo de Estado español se está discutiendo. Si se limita a decir, quiero hacer un Estado igual que vos, pero aparte, porque me quiero quedar con la guita, no estamos discutiendo descolonización. Es la engañifa de una independencia, pero es una independencia del capital para seguir dentro de lo mismo. Solo que quiero toda la plata para mí. Esto último es lo que marca la tendencia de la consulta española. ¿Desde quién? Desde los gobernantes de Artur Mas, no del pueblo catalán, que ha aprovechado todo este tiempo para hacer una movida muy grande de toma de conciencia de que necesitamos discutir la Constitución Nacional. Yo creo que el saldo más importante de esto, vamos a ver qué pasa, vamos a acompañar, vamos a seguir. Hay gente que dice que van a mandar tropas, que esto no va a ocurrir. Está muy peliaguda la cuestión, porque ya es una cuestión de una pulseada, ¿no? Si Mas o Rajoy. Sí. Y cuando las cosas se ponen así, se pierde toda perspectiva política, que es que, bueno, de alguna manera hay que encontrar una salida, hay que negociar, o tolero, o no, pero bueno, hablemos, y hasta ahora no se ha querido. Yo realmente no creo que se llegue a una cuestión tipo golpe militar, invasión, pero bueno, vamos a estar muy atentos. Lo que quería era dedicar esta parte de la columna para descontaminar un poco esa confusión que tenemos desde América Latina, creer que cualquier proceso de independencia, ah, qué bien porque se parece al nuestro. En este caso no es así. Y reitero, si no se plantearan cortar un pedacito para seguir siendo un Estado igual a España y parte de la Unión Europea, sí estaríamos hablando de un proceso de descolonización. Es reivindicar a los pueblos de España con derecho a pensarse autonómicamente y reconstruir una articulación sobre bases federales de equidad, igualdad, sería pensar un Estado plurinacional. Claro. ¿Verdad? Entonces estaríamos hablando de otra cosa. No es lo que está en discusión en Cataluña el próximo domingo. Pero digo, esta discusión, aunque sea desde el poder, desde la derecha catalana, abrió las puertas, sí, para repensar esta posibilidad. Esta posibilidad de refundar un Estado español desde la autonomía de los pueblos, un Estado plurinacional. A eso, chapó. Este domingo 2 de noviembre de 2014 ya gastó sus primeras 9 horas con 23 minutos. Buen día, soy Simón de Cabrito. A la gente que se preocupa por los diarios, por Rafael, que no va a haber billetes, decirle que se queden tranquilos, porque se están produciendo billetes nuevos de 500 pesos para que no falte en el país ni un peso. Y segundo, la oposición está muy nerviosa. Gracias, Cristina. Buena semana para todos, Carmen de San Justo. Bueno, yo lo que quiero comentar es que en la calle se dice que se va a votar al que Cristina elija. También hay mucho miedo cuando Cristina no esté, no es al revés. Y el diario Clarín ya se parece al diario Amarillo muy, pero siempre hay algún sonso que cree esas sonceras. En Italia se están suicidando 100.000 jóvenes por año por no encontrar trabajo. Los jubilados y pensionados ya no tienen más la medicación gratis. Tienen que pagar algo para poder... Bueno, me gustaría saber en qué página web puedo buscar todas las obras que se hicieron con el Proyecto Nacional y Popular, con el Gobierno Nacional, en todos estos años, justamente para los descreídos. Y quería también comentar que en Italia nos dicen que acá en la Argentina estamos en la gloria. Estaría bueno también que se peguen afiches en las vías públicas, las pegatinas, con todas las obras que se hicieron. Gracias, un fuerte abrazo. Buen día, soy Irma, un gusto escucharlos. Isabel, Gustavo, la verdad, ya me traje la radio para la cocina, así que empiezo a preparar cosas y a escucharlos, y solamente se me ocurre decirle en este día, un poco apagado, ladran, Sancho. Señal que cabalgamos. Lo dijo un famoso, ¿no? Bueno, un abrazo. Buenos días, Lidia de Lomas del Mirador, para el programa de Gustavo e Isabel. Bienvenida, Isabel. Cuídate mucho. Sos muy valiosa. Tus reflexiones son maravillosas. Lo entiende hasta el más tonto. La verdad, te felicito. Y a Gustavo también. Vamos por el proyecto nacional con todo. Felicitaciones, Lidia de Lomas del Mirador, 465704. Los periodistas de Clarín, TN, La Nación y Perfil todos los días festejan Halloween. No hay un minuto que no saben asustar a la gente. Son los reyes del miedo. Le habla Hugo Asaf de Tafí Viejo, Tucumán. Nosotros festejamos la paz, ellos festejan el... A ver, en Bolivia pienso que el éxito de Evo también es porque ahí hay un pueblo, él gobierna para un pueblo, un pueblo que fue despreciado, manejado, esclavizado, un pueblo que bajaba a la calle cuando venía un rubio o un trigueño que no era aborigen. Entonces están unidos en una religión, en una idea, en una tradición. Acá en la Argentina es... Amanecer, cucharitas. Gustavo Campana, buen día. Tu programa es muy bueno, pero necesitamos que se ocupe un poco más de dar información sobre las inundaciones, porque me tengo que clavar mirando TN y Massa, que se está haciendo su propaganda a raíz de esto. Esto acá en el Tigre sucede siempre. Habla Lilia de Tigre, buen día. Habla Elsie de Villa Crespo. Lo que los diarios neoliberales no pusieron en la tapa esta semana es la sonrisa que se debe haber dibujado en la cara de Néstor con la aparición de este chico de 11 años y con la carta tan respetuosa del doctor Zaffaroni hacia nuestra presidenta, donde hace una síntesis excelente de lo que es nuestro proyecto nacional y popular. Realmente esto es lo que debemos ver, la juventud y los niños y la juventud apoyan. Visión Nacional. Siempre te decimos que los medios opositores juegan con un tráfico de palabras muy particular para construir todos los días su realidad paralela, y ahí donde dice blanco, la mayoría de las veces hay que leer negro. Y también te contamos que Diario Popular tiene una gimnasia muy particular con relación al resto. Así como hay tráfico de palabras, Popular genera un tráfico de cifras inédito. Esto hay que seguirlo muy de cerca y por ahí no es un laburo que vos te puedas tomar. Por eso es que te lo avisamos para que estés atento. Cada dos días aparece una cifra incomprobable, aparece un dato que te lo tiran como uno de los principales títulos de portada, y cuando vas adentro, la verdad es que las consultoras que se hacen cargo de esas cifras, la verdad que nadie las conoce. Bueno, el dato de hoy es 1.800 escolares sufren el robo de sus celulares por día. 1.800 escolares sufren el robo de sus celulares por día. Cuando vas a la nota, esto lo dice Carrier y Asociados, que no sabes quién es, de dónde viene. Así es el juego. Te puedo asegurar, y uno porque está metido en esto y te da una mano en esto de la lectura comparada, que es tener los 9 diarios arriba de la mesa, pero casi todos los días o día por medio aparece una de estas. 9 de cada 10 usuarios de colectivos fueron robados alguna vez a lo largo de los últimos 12 meses. Informe especial. Cuando vas adentro, la consultora es inexistente, es un sellito. Bueno, de estas cifras y de este tráfico de números, Popular sabe un rato largo. Espectáculos. Eugenia Levin en Visión Nacional. ¿Con qué vamos, Euge? Bueno, mira, el termómetro que yo siempre tengo para ver qué está pasando en el medio artístico es la posibilidad del proyecto, de proyectar. Bien. Cuando un artista puede proyectar, estamos por el buen camino. Uh-huh. Porque realmente esto significa, primero, todo un proceso de creación, de elaboración, de trabajo previo, y luego tener un lugar donde llevar ese proyecto. Sí, claro. Bueno, acaba de terminar el proceso de admisión para los concursos federales de fomento de la producción audiovisual. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que es una convocatoria que abren distintos organismos, llevado adelante por el INCA, pero también el Ministerio de Planificación Federal, y juntos ellos largan la convocatoria. ¿Sabés cuántos proyectos en todo el país, porque son federales los concursos, se presentaron? 4.500 proyectos. Impresionante. Muy impresionante. De estos 4.500 proyectos, hay un jurado que elige, digamos, los proyectos factibles. Cuando hablamos de esta cantidad, hablamos en todos los rubros: ficción, animación, bien, documentales, también unitarios, distintos formatos, unitarios o de 13 capítulos, uh-huh, distintos formatos. Bueno, de estos se han ya elegido 712 proyectos. Bien. De estos 712 proyectos, luego se dividen los distintos rubros, por ejemplo, series de documental federal temático, series de ficción federal, y de eso se van a hacer 100 proyectos. Pero hay que marcar que muchos de estos, por ejemplo, son estos de ficción, 15 de estos van a ser federales. Quiere decir que va a haber 15 provincias que van a estar produciendo su miniserie, su documental, y esto cambia absolutamente la vida, porque acá en Buenos Aires estamos quizás más acostumbrados a que estas cosas, digamos, uno pasen. Fluya, sí. Pero en el interior realmente no pasaban antes, y ahora sí están pasando. Entonces, ¿esto qué significa? Si frente a cada proyecto, más o menos, fue recuperado para hacer cine teatro, y entonces tuvimos la posibilidad de estar interactuando con el elenco, que es el elenco estable de Cátedras Populares, más Víctor Laplace en el rol de Perón. Viernes, 2 de la tarde. Y esto habla de qué está pasando, que a lo mejor ningún otro medio habla, y no sabemos, pero de acá 2 meses o 3 vamos a tener trabajando una gran cantidad, 6, 7 mil en todo el territorio, en función de qué, de esta idea que se nos ocurrió con 5, 4 compañeros de teatro, de dramaturgia, de bueno, vamos a hacer una miniserie, vamos a grabar esto, y esto es lo que está pasando. Y de esto es lo que nadie habla, pero que después hace que todos nos sintamos, digamos, parte de un proyecto. Como dijo Isabel, ella habló de la palabra protagonismo. Y yo atiendo a cuán más protagonistas podemos ser, autogestores, pero porque hay un Estado que está respaldando, porque nada se puede hacer en el medio audiovisual si no hay un apoyo del Estado. Y muchas veces, frente a esto, también se suman las universidades. Hay que ver cómo cada universidad donde hay estas carreras vinculadas a los medios, se va sumando, colabora, pone equipos o pone gente para colaborar con estos proyectos. Se producen estos puentes, como este puente que se va a producir, en otro orden de cosas, el día martes, que se va a grabar en la televisión pública un homenaje a Gustavo Cerati. Entonces, ¿quién convoca, quién organiza? El Ministerio de Cultura y Radio Rock Nacional. ¿Y dónde se hace? En la televisión pública. ¿Y quiénes participan? Y sí, va a estar Charly García, va a estar Ricardo Mollo, Benito Cerati, Fito Páez, para empezar a hablar, conducido por Gillespie. Y bueno, esto no es abierto al público en el momento de la grabación, pero después sí se va a convertir el mismo martes en un programa de televisión Siempre Soy, en homenaje a Cerati. Estos puentes, creados por el creador, el artista y un Estado que está apoyando de distintas maneras, de distintas, ofreciendo un escenario, ofreciendo hace que la cultura esté viva en este país, en nuestro querido país. Cuando nosotros los artistas hemos pasado por momentos donde no pasaba nada. Hoy tenemos una, o donde solo una en polka. Así es. Hoy la cantidad de productoras, porque atrás de cada uno de estos proyectos de los que yo hablé, hay una productora. Un germen de una productora nueva o la revitalización de una vieja. Así que bueno, en este país estamos. Esto es lo que está pasando. Digamos que a lo mejor el oyente no lo sabe, pero después el año que viene va a prender la televisión y va a decir, uy, mirá, uy, ¿qué pasa? Bueno, esto es lo que se está gestando, y que seguramente van a empezar la realización después de toda esta etapa de concursos en el mes de enero, febrero, donde todos estaremos trabajando en función de estas historias. En función de las cosas que pasan, algunas más estructurales, otras coyunturales, el día viernes y cómo el Estado te brinda un aporte, ya sea... Yo decía de un escenario y pensaba en lo que había pasado el viernes. Allí estuvimos en el Gaumont, siendo un poco el representante de la radio pública, junto con la gente del Ministerio de Desarrollo Social, del ciclo Cátedras Populares, la gente de UPCN y, por supuesto, la gente del Inca, que brindaba la sala en el cuarto encuentro de Cátedras Populares del año, con un Gaumont espectacular, repleto, con 650 personas, viernes a las 2 de la tarde, para discutir, recrear, armar, charlar el 17 de octubre de 1945, como lo hace Cátedras Populares, con video, con panelistas y siempre con una teatralización. Y entonces se aprovechó el Gaumont en su carácter de cine-teatro, porque fue recuperado para hacer cine-teatro, y entonces tuvimos la posibilidad de estar interactuando con el elenco, que es el elenco estable de Cátedras Populares, más Víctor Laplace en el rol de Perón. Viernes, 2 de la tarde, repleto el Gaumont, que es ese lugar que recuperó de la Picota, porque iba derecho a ser, qué sé yo, ¿no? Una nueva torre en medio de la ciudad de Buenos Aires, el Estado Nacional, para charlar de algo que pasó hace 69 años. Así como charlamos sobre el 25 de mayo, el rol de Evita, el rol de la juventud, y como nos quedaba un poco corto el auditorio de Radio Nacional, se pensó en el Gaumont. Todo eso tiene que ver con lo que se ha logrado en materia cultural en los últimos 11 años. Y es parte de esa entraña de la cultura que no tiene prensa. Sí, ahora que nombraste el Gaumont, quiero decir que también en este panorama, la creación de nuevos espacios Inca en el interior. El día viernes, por ejemplo, se va a abrir en Santa Rosa, La Pampa, el primer espacio Inca, y va a haber cine de ahora en más en una ciudad donde hasta ahora eso no pasaba. Entonces claro, digo, sí. Bueno, esto que pasa acá se está multiplicando. En todos lados, un ejemplo de esto lo hablamos el programa pasado, fue el Festival de la Triple Frontera, que pone en Puerto Iguazú dos carpas donde se hace cine y se llena con la gente del lugar. Entonces, el cine argentino sí se ve. Hay que decir que muchas veces, como hablamos tanto acá, no se habla de que parece que el único cine que convoca es el cine yanqui o el cine europeo, y algunas excepciones dentro de nuestro cine. No es verdad. En cada uno de los lugares se está creando espacios incas para que la gente vea cine argentino. 9 horas 39 minutos. Mirada periodística distinta. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Patricia Galasso, mamá de Nazareno Gallo, 5 años, me contó que Nazareno concurre a un taller de ajedrez. El jueves salió anunciando: hay un torneo, pero yo no quiero ir. Otro día le dijo a su mamá: este domingo hay torneo, pero yo no quiero ir. Y así, hasta que una vuelta Patricia le preguntó: ¿qué es un torneo, Nasa? No sé, vos sabés, mamá. ¿Y vos qué pensás que es? Una cosa donde se va sin mamá. Qué bien, antes de responder a un chico, que le preguntemos sobre lo que está diciendo, ¿no? Y no solo un chico, también entre adultos sería fuente de mejor entendimiento que antes de replicar tratáramos de comprendernos más. Otra de ajedrez me llegó de Chaco. Silvana Carrara, la mamá, cuenta que a los 6 o 7 años, Luciana se había fanatizado con el juego de ajedrez de la computadora. Una tarde, después de un largo rato de intentar jugar, Luli se terminó cansando y protestó: no puede ser, mami, me comen todos los peatones. Seguramente a Luli le pasa lo que a Felipe, de los Cardales, que era mejor con las cuentas que con el lenguaje. En su clase de segundo grado, Felipe dijo: «Señor, le voy a decir a mi mamá que me haga más sopa de letras y menos de numeritos, sumo mejor de lo que leo». Qué bueno tener conciencia de nuestras debilidades, ¿no? Enfrentarlas es la única forma de poder superarlas. ¿Cómo hace Felipe? Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. La mañana es mujer, Cintia García. Bueno, con toda la coyuntura, como cada día. A cara lavada, todo periodismo. Es muy interesante lo que sucede con la mirada sobre los medios. Lunes a viernes, de 7 a 9. Para la comprensión de lo que son las democracias latinoamericanas. Radio Pública. 9 de la mañana, 42 minutos. Vos podés ser argentino porque naciste acá, podés ser argentino porque te tocó, pero después hay una elección de ser argentino. En esa elección de ser argentino van involucrados valores. Esos valores tienen símbolos. Uno de esos símbolos es la bandera. Opción clara, Roberto Caballero. Entonces vos podés mirar la bandera y ves un trozo de tela con dos colores. Pero si mirás la bandera y lo que te aparece es creer que los que vienen atrás tienen derecho a vivir mejor que vos, es un valor. Coherencia, carácter, mañana es hoy. Y que esos valores sean los de la democracia, la justicia social, la inclusión, la equidad, el respeto a la diversidad, la pluralidad. Somos argentinos porque tenemos esos valores. 9 a 12, Radio Pública, de lunes a viernes. Me gusta tu portada, me gustas tú. Experiencia gusta Radio Nacional en Facebook. Me gustan tus enlaces, me gustas. Noticias, videos, fotos, mensaje, toda la programación de nuestras frecuencias. Si te gusta, sumate. Sabemos que somos más. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. ¿Qué será que pasó por ese mate? Cuando hola, mi querida Radio Nacional, mi radio amiga. Habla Silvia de Rosario. Mientras que organizo mi trabajo de la semana, escucho este programa que me acompaña tanto y quiero compartir con ustedes que ayer estuve en la inauguración de un CEPLA del Cedronar en el barrio Cuom. Y ese es mi proyecto, que la participación política, que de todas las fuerzas estábamos ahí, con todas las edades, para pelearle a la... Si sos víctima o victimario. Buen día, Gustavo. Habla Carlos de Villariza, que como siempre está firme escuchando el programa. Es hermoso escuchar a la mañana este programa, así que siempre firme. Y bueno, bienvenida Isabel, de nuevo con nosotros. Y todos le decimos gracias, Isabel. Chao. Bueno, nosotros queríamos agradecerle el comentario de Isabel, el análisis que hace, nos parece muy interesante. Nos llama la atención también esto, ¿no? ¿Qué hizo Evo Morales para sostener el voto de los pobres cuando acá en Argentina los que fueron más beneficiados con este gobierno ahora dicen que no, hay que votar a la derecha para que proteja lo que adquirieron? Bueno, nos interesa mucho Isabel, no sabemos en qué otro medio encontrarla. Muchísimas gracias. Queridos Gustavo y Eugenia, les habla Roberto de Núñez. Para decirles que quienes militamos junto a Cristina sabemos que es mucho lo que falta, pero que estamos decididos a seguir cambiando la Argentina, siempre con la presencia de nuestros queridos compañeros, que por su militancia ya no están con nosotros. Un beso muy grande. Y le dijiste, no pegues. Querido periodista Campana, muchísimas gracias por ser tan argentino. Me alegra mucho eso, que no le aflojemos el lazo a los que nos quieren hacer daño, porque entre mate y mate aquí estoy, en el oeste del Gran Buenos Aires, porque la patria no se detiene, lleva un rumbo señalado, muerde polvo de cenizas de aquellos que en otros tiempos por su libertad lucharon. Gracias, amigo. Juan. Día Gustavo, soy Evelia de San Justo, escuchando a la oposición, viendo todos los palos en la rueda que están poniendo, viendo cómo están haciendo de todo y cuánto puedan hacer contra nuestra presidenta, estemos siempre unidos. Lo principal de todo, estar unidos, unidos y atentos. Buenos días, Campana. Muy bueno tu programa, querido. Nunca más no pegué. Aquí me teníamos datos que tienen que ver con la sudestada, con el pronóstico del tiempo para hoy. Próximas horas que serán claves, sobre todo en la zona de Luján, ¿no? Sí, bueno, si ves el mapa de la Argentina, en casi todas las zonas está pronosticadas lluvias, algo en el sur, que parece que va a salir el sol, pero siguen las inundaciones, o sigue, en realidad, bueno, la inundación sigue en Luján, bajó bastante el río, bajó 2 metros, sigue siendo bastante lo que queda por hacer, sí. Y la Cruz Roja Argentina está participando muy fuerte, con todos los evacuados, que son más de ya 200, sí. Y les podemos pasar la dirección de lo que es la Cruz Roja, la filial en Luján, que es en General Belgrano 874, ahí bueno, pueden acercarse a donar, regalar todo lo que tengan, sea ropa, frazadas, zapatillas, bueno, porque hay todo gente sirve. Que ha perdido todo absolutamente todo. Hay dos cosas que me gustaría plantear. Una es una vieja frase del arquitecto Livingstone, porque esto algún día va a haber que tirar una solución estructural sobre la mesa. Y Livingstone suele decir que cuando se inunda algún sector de la Capital Federal o del Gran Buenos Aires, lo que se inunda es un sistema de loteo inescrupuloso. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, las tierras de menor valor, las inundables, se vendieron por monedas allá por los 50 y los 60, cuando te llevaban en micro desde Buenos Aires, empresas como Canmar o Luchetti, te hacían un asadito y te vendían un par de lotes y vos terminabas comprando una inundación de 1.5 metros, 2 metros de acá a la próxima crecida. Ese es el dato fundamental para entender qué es lo que sucede con esta ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires, que está atravesada por 11 cuencas, 11 arroyos. Bueno, si a principios del siglo XX se entendió que era una actitud modernista el hecho de vivir de espaldas a la naturaleza y entubarlos, bueno, muchachos, si no se preserva ese entubamiento y cada tanto la naturaleza golpea las puertas y vuelve a su lugar. La Colomerino, cuando estaba en Canal 9, y de esto hará un año, gracias a la gente de AISA con los vecinos de Saavedra, se metió en el entubamiento del Medrano. El entubamiento del Medrano es un caño de 5 metros de diámetro y hay un lugar que es a cielo abierto, entonces vos podés trabajar bien con las cámaras. 5 metros de diámetro, vos venís con el bote, metieron una vara para medir hasta dónde llegaba la profundidad, que es lo que absorbe la cantidad de agua que se absorbe en esas lluvias de mucha agua en poco tiempo, tiene que ver con cuánto del diámetro tenés útil. Bueno, la vara se metía a 30 centímetros y ellos tocaban con su cabeza el techo del caño. Por lo tanto, se calcula que más de 3 metros 80, casi 4 metros, son de sedimentos sólidos. Muchachos, ¿cómo lo dragamos el Medrano? Y ya está. Se dragó después de la inundación de 1985 y hace 30 años que no se draga. Como el Maldonado también, ¿no? El Maldonado. La pregunta es ¿por qué? Hablamos del Medrano ante la prueba y el documento, ¿no? Te metes con el bote, metes la vara y resulta que no va más allá de los 30 centímetros. Bueno, la gran pregunta es ¿por qué? Entonces, entre las obras que no se hacen y algún día habrá que hacer y sacar de los lugares inundables a la gente que los habita, porque si no esto es cíclico, y está la solución estructural. Si no, cada tanto armar lugares para refugiarlos un par de días, y el problema es que cuando baja el agua se van las cámaras y no observan que esa gente que regresa en realidad perdió absolutamente todo. Suplementos deportivos. Jorge, buen día, ¿cómo va? ¿Cómo anda eso? Gustavo, un saludo grande para todos. Bueno, ¿de qué hablamos? Porque las tapas de los suplementos deportivos hoy, mucho Racing. Bueno, sí, ganó Racing, es un título, pero permítanme disentir con todas las tapas. Muy bien, si ustedes dele quieren, nomás. Sí, claro. Porque voy a hablar de las Águilas. Está muy bien. Hay algún datito de las chicas dando vuelta, pero no es. Lo leíamos a través de Diario Sanjuaninos. Claro, porque las chicas son en su gran mayoría de San Juan, es decir, son todas sanjuaninas, salvo dos que son mendocinas. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes son las Águilas? Es la selección argentina de hockey sobre patines, que por quinta vez se consagraron campeonas mundiales, y esto ha sido en Francia, con un récord de 36 goles a favor y solamente uno en contra. En el campeonato mundial, que ayer tuvo su final, justamente jugaron contra las locales, contra Francia, y ganaron 3-0 las chicas argentinas, con goles de Adriana Gutiérrez. Voy a nombrar solamente a las goleadoras para no nombrar a todas, porque en ellas mencionamos a todas las jugadoras. Gutiérrez, Lorena Rodríguez y también Luciana Agudo, para marcar los 3 goles de las chicas argentinas, que fueron las campeonas de un torneo mundial en el que han jugado, por ejemplo, contra España y le ganaron 9-0. A Japón le ganaron 8-0, 4-0 a Sudáfrica, le ganaron a Alemania 3-0 y el de la final, el triunfo también por 3-0 frente a las francesas. Solamente un gol en el 7-1 del partido frente a la selección de España, el que recibieron las chicas argentinas. Felicitaciones, saludos a todas las chicas de San Juan y Mendoza, campeonas del mundo. Creo que un campeonato mundial, sea en el deporte que sea, sería una cuestión de mínimo respeto para el esfuerzo. Sí, sí. Porque estamos hablando de un campeonato mundial, no estamos hablando de una competencia, por más amateur que sea, de mínimo valor. Ahora sí, hablando del fútbol, ganó Racing, es verdad, le ganó 1-0 a Gimnasia en un partido que no tendrá mucho para recordar seguramente, salvo el gol de Auche, y se puso ahí cerca de los punteros, pero está claro que todas las fichas de este campeonato las tiene River, que va a jugar hoy frente a Estudiantes de La Plata. Seguramente los dos equipos, no está confirmado sobre todo por el lado de River, van a estar jugando con suplentes, teniendo en cuenta que el miércoles se vuelven a enfrentar por la Copa Sudamericana. Pero River es el líder absoluto de este torneo y el que, como decíamos, tiene todas las fichas para llevarse este campeonato de primera división. Tiene 31 puntos, Lanús tiene 27, Racing e Independiente, que juega hoy también, tienen 26. Los 4 partidos de hoy, San Lorenzo-Boca, un clásico total y absolutamente devaluado, el que van a estar jugando en la cancha de San Lorenzo a las 4 de la tarde. Lo mismo que Tigre-Lanús, el conjunto granate, que es el que para muchos más chances tiene de pelearle el torneo a River. Arsenal Independiente y River Estudiantes, los partidos de hoy. Además, por la B Nacional juega Argentinos, que quiere prenderse al menos en este último tramo del campeonato de la B Nacional, con chances de ascender. Y hablando de equipos grandes como Argentinos para el ascenso, los problemas de Huracán. Ayer, una vez más, la guerra ganada por los violentos, que al perder 3-0 contra Sportivo Belgrano de San Francisco en 25 minutos del segundo tiempo, decidieron suspender el partido. ¿Qué hicieron? Empezaron a romper todo. Y el partido se suspendió. Veremos qué dice la AFA, si se sigue o no se sigue jugando. Es poco probable que se juegue en los minutos restantes, porque la gente de Huracán fue la que provocó los desmanes, por los que el árbitro decidió suspender el encuentro. Y además de todo esto, renunció Fran Darío Kudelka a la dirección técnica del conjunto de Parque Patricios. 9:54. Sí, buen día. Gracias, Radio Nacional, por el excelente periodismo que hacen, Gustavo, equipo, y bienvenida a la señora Isabel. Muchísimas gracias por toda la información que nos dan y cómo lo hacen. También un gran saludo a un grande que es escuchador de ahí de la radio, el Correcamino, Ángel de Ramón Mejía. Muchísimas gracias y bienvenido a todos, a todo el equipo. La ternura es el puerto y el río. Hola, sí, algo querido que se llama Héctor de Morón. Difícil comunicarse porque llaman mucho los oyentes. Bueno, mira, lo que dijo Morales, que recién dijiste, igual que los radicales, mira. Con el Pacto Olivo fue vergonzoso. Aparte dice que quiere hablar con el próximo gobierno. Bueno, que vaya adelantándose, hable ahora, porque vamos a hacer gobierno de vuelta nosotros. El kirchnerismo va a ganar, muchachos, quédense tranquilos. Un abrazo grande a Pepe de Ramos Mejía y a Pablo de Congreso. Gracias. Es familia que espera y es vino. Buenos días, Mario González Catán, para Nacional. Y Gustavo Campana, todos los oyentes. Ojo, acá el peor buitre que tenemos y el más peligroso es el tal Gerardo Morales. Ese es el que tenemos en el país, creo. Si lo juntamos con el viejo Grondona, hacemos una yunta espectacular de buitres. Un abrazo a todos. Tengamos cuidado con ellos. La mano en las duras, La ternura es consejo de amigos. El gobierno nacional en Tecnópolis presenta Raíces. Macri presenta hoy Marcha de los Zombies. Esto muestra las realidades. Por un lado es afianzarse frente y por el otro lado es ir hacia la muerte. Muchas gracias. Lo felicito, Elvira de San Cristóbal. Pedir que te quedes conmigo, la ternura es mirar. Hola, Gustavo y Isabel. Los felicito, los espero todos los domingos y realmente me encanta todo lo que abordan y bueno, les agradezco por todo, ¿eh? A la luz de Hurlingham. Hola, buenos días Campana y ahora Isabel, qué alegría que estás bien. Soy Lili de Caballito. Mira, qué lujo el discurso de Evo en Roma con el Papa, diciéndole, defendiendo los movimientos populares. Y qué lujo el presidente Maduro, diciéndole a Rajoy que se meta en su casa, que tiene bastante que hacer. Y qué lujo nuestra Cristina, recordándole a Obama lo que es la democracia. Bueno, todo es un lujo. Disciplina y no hay doctrinas que lo guíen para ser. Buen día, Gustavo. Piensa así el clase media de los K. Sos un intelectual, no te entiendo, me haces sentir inferior, te odio. Estás en favor de elevar la condición de los negros de M. Por consiguiente, no me dejas sentirme superior, te odio. Clarín es una fábrica de odio porque es una fábrica de ignorantes. Gracias. Caprichoso. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Mora. Excelente programa. Ahora el programa está completo con los dos grandes comunicadores del momento, que son ustedes para nosotros. Y Isabel, bienvenida. Y los amamos y gracias por estar con nosotros cada domingo. Mando un abrazo grande para todos. Flameando aquel árbol, el viento esculpe su cuerpo, las hojas pintan su encanto. Isabel, nos vamos hablando de Canal del Sur. Nos vamos hablando de el Canal Sur. La Universidad de Quilmes, la Universidad de Avellaneda, la Universidad de Lanús, la Arturo Jaureche, de Florencio Varela, la Universidad Nacional de las Artes, rubricaron la creación de esta señal televisiva que empieza a funcionar en el 2015. Estuvo Cintia Ottaviano y me lo recordó Cristina Catano de la Universidad de Quilmes. Tendrá contenidos informativos de entretenimiento, culturales, educativos, con programación destinada a la divulgación científica de conocimientos. Bien, y para cerrar, Gustavo, que no se nos quede, reiteramos, como siempre, nuestra solidaridad con los estudiantes de Ayotzinapa. Claro que sí. Aparezcan pronto y que aparezcan con vida. Claro que sí. Jimé, cerramos con quienes se van al teatro con nosotros esta semana. Cómo no, Juegos a la Hora de la Siesta, el sábado a las 23 horas en el Teatro Buenas Artes Social Club, Guatemala 4484, Juan Carlos Cubilla 396, La Mujer del Anatomista, viernes 21 horas en el Ópalo, en Junín 380, Alicia de Barde 269, Los Hermanos Queridos de Carlos Gorostiza, sábado 20-30 horas en el Teatro La Máscara, Piedra 736, Lili Lamborghini 076, Vos te crees que es fácil ser Sofía Bozán, domingo 20-30 horas, Teatro La Máscara, Piedra 736, Marina Fernández 647, Hernán Escurra 385. Recuerden que tienen que pasar a buscar las entradas media hora antes de la función. El top indicó las 10. Nos vamos, regresamos dentro de 7 días para hacer juntos Visión Nacional. Chao.